¿quién era quién? Fue terrible comprobar que nuestros hermanos, nuestros compañeros de viaje, se dividían una y otra vez, los nímeos energías ya no se reconocían, y como los moldes estaban cada vez más distorsionados, consecuentemente los nímeos energías acompañaban esa distorsión. Los voluntarios de la naves tomaron providencias extremas y colocaron alrededor de la célula Tera una malla fuerte para evitar que los nímeos energías se dispersasen por el cosmos. De esta forma pudieron agrupar los nímeos energías y unirlos por características similares, de esta forma conservó sus particularidades y así no se esparció desordenadamente. La energía de los voluntarios ayaplianos, que salieron de las naves, ustedes, se desmembraron en miles de millones de nímeos energías. Cuando los nímeos energías regresaban al molde, se unían a otros nímeos energías y se amoldaban por un lapso. Cada vez que los nímeos energías desencarnaban, se colocaban en la malla una y otra vez, regresando cada cierto tiempo al molde, porque éste las sustentaba y las alimentaba de electricidad. 39. ¿Cuál es la verdadera esencia del alma? El hermano Elohim respondió, así como los genes del molde hombre se mezclan formando una nueva vida material, así también existe la genética energética del alma. Las combinaciones de ambos darán resultados inesperados, los cuales podrían ser maravillosos o una consecuencia de efectos desastrosos. Cuando las almas llegan a la realidad antimateria y nosotros las recibimos, continuó el hermano Elohim, ya sabemos por la emisión de su frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Si la combinación energética en el momento de su concepción material o la composición de nímeos energía de su alma fueron fórmulas buenas o ruines. La pregunta que nos haces, nosotros nos la hicimos tiempo atrás, respondió el hermano Interano, porque como científicos que somos, y por la terrible distorsión que ustedes tuvieron, no podíamos predecir cuáles resultados cosecharíamos de nuestras investigaciones. En la realidad antimateria trabajamos incansablemente mezclando las fórmulas, mejor dicho los nímeos energías, almas, y cada vez que las mandamos a encarnar observamos los resultados que ellas darán. Hoy en día podemos decir que a pesar que las combinaciones son infinitas, hemos logrado que la fórmula prosiga una línea energética estable. Deben comprender profundamente que ustedes, o sea el molde hombre que alberga los nímeos energía, tiene el alma, pero aún no está formada como un cuerpo-espíritu. Mientras el alma no logre juntarse formando un cuerpo, unido y eterno, espíritu, siempre en el momento de desencarnar, se disgregará y sus partes se unirán a donde pertenecen por las características que los determinan. El alma en estas condiciones es un alma colectiva, cuando forme su ser energético se convertirá en un alma individual. 40. ¿Pero qué sucede con las almas de nuestros seres queridos, e inclusive la nuestra, nunca más las veremos?